habido una política encaminada a lograr una comercialización como todos lo hemos venido esperando. Esa es una de las cosas que nos ha tenido bien preocupado. Estamos trabajando en ello. Otra de las cosas que ha venido encaminado el Consejo es, y seguirá encaminado, en mejorar la propuesta que lleguen de parte del municipio a la corporación, aprobar los proyectos de acuerdo a medida de las posibilidades que vayan encaminado a beneficiar las comunidades menos favorecidas. Ese ha sido parte del enfoque y, por otro lado, las gestiones individuales que cada uno de los concejales, cada quien desde su ángulo, ha venido haciendo para beneficio de la población y las comunidades menos favorecidas. Casa del Consejo Municipal de Tumaco, tu poder cuenta. Por último, un mensaje final a todos los tumaqueños que están escuchando este podcast. Que hay que tener confianza, que piensen, que tengan la certeza que hay un alcalde que está encaminado en trabajar para sacar adelante las dificultades que se nos han presentado últimamente, y decirle a nuestros hermanos tumaqueños que hay que seguir trabajando, que hay que corregir muchas cosas, que hay que tener fe que vamos a sacar el municipio adelante. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ok, muchas gracias a usted y a personas que tienen acceso a este importante programa. También estamos en la red. Nuestro blog es www.consejo-tumaco.blogspot.com. Pueden conectarse con nosotros en Facebook, en nuestro perfil. Estamos como Consejo Municipal de Tumaco. Igualmente te puedes unir a nuestra fanpage en Facebook dando un me gusta a Consejo Municipal de Tumaco. Síguenos en Twitter como @consejo_tumaco. Comentan todos nuestros twitters con nuestro hashtag Consejo Tumaco y hashtag Tu Poder Cuenta. No olviden, pueden descargar este podcast a su reproductor de audio MP3 y MP4, además en su iPod, iPhone y iPad. Igualmente directamente de la web a su smartphone o móvil. Cualquier opción es factible para que estemos en contacto. Nosotros nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Este fue Tu Poder Cuenta, el podcast del Consejo Municipal de Tumaco.